Cierra los ojos bien y solamente pide un deseo, porque tu padre y tu madre dicen que yo soy un maleante. Niña tarde, donde diablo vas, cuidado con el amor que fácil viene, fácil va. Pa' ti no quiero dolor, quiero felicidad. Y vas a llorar cuando te pague el mal, no seas así. Te esperaré en el mismo lugar, donde te puedo besar y te conocí, donde con besos me haces volar. Tú todita pa' mí, yo todito pa' ti. Dile al viejo que no empiece a pelear, que no moleste, que no deje vivir, que mañana no te pase a buscar la escuela que yo paso por ti. Avísame si acaso te demoras, yo estaré esperándote a la misma hora, en el colegio donde por la tarde a solas, yo voy a hacerte mía, voy a besuquearte toda. Mañana avísame si no te incomoda, para pelearme que se pague en esta zona. Yo tomaría por ti, yo moriría por ti, yo mataría por ti. Yo te iría a buscar, y tu mamá no se va a levantar, así cálate que nos vamos a bailar. Yo no la quise envolver, ella fue la que quiso. Primero pasó lo que pasó, fue su aroma y su pelo rizo. Deseo tocar su piel y como soñaba lo tuve que hacer. Yo que estaba loco por probar y ver. Palmas no vino a la fiesta. Macu Records. Con 7 años.